Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas, todas las noticias, todas las visiones, todas las imágenes, todas las opiniones y todos los lugares. El Alef. Buenas tardes, Alefnatas. Soy Héctor Herrera. Es un gusto, como siempre, darle la bienvenida a esta emisión de la Alef, la 16ª transmisión para la 10ª temporada por Comunica Radio. Antes de comenzar, les presento al resto del equipo. Víctor Roldán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Agradecemos como siempre a Maranta Lee y Arturo Rojas en la producción de Comunica Radio, la estación de radio internet de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Igualmente los invitamos a sintonizarnos cada semana, recuerden, cada jueves de las 15 a las 16 horas a través de Comunica Radio por medio del sitio investigacion.politicas.unam.mx/comunicaradio, o más fácil a través de nuestro link que pueden encontrar en la página www.lalefradio.org. Igualmente los invitamos a sintonizarnos a través de Radio Ciudadana 660 de AM todos los lunes a las 6:30 p.m. Igual vía internet a través de la página de Instituto Mexicano de la Radio o de 660 AM. En el programa de hoy conversaremos en un café con la licenciada Erandi Arellano sobre el modelo de desarrollo en Venezuela durante los gobiernos de Chávez. En la Vuelta al Mundo les daremos un panorama de los acontecimientos más importantes de la semana y en De Cultos y Paranderos conocerán algunas recomendaciones que no pueden perderse. Comenzamos entonces con el programa. Para contactarnos pueden hacerlo mediante el correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien en Facebook como El Alef Comunica Radio y en Twitter como @elalefradio. África, América, Asia, Europa, Oceanía. Un recorrido por el acontecer del mundo. La Vuelta al Mundo en 5 minutos. África. El Estado Islámico toma una planta eléctrica en la costa de Libia. La rama libia del grupo yihadista Estado Islámico se hizo hoy con el control de una planta eléctrica al oeste de la ciudad libia de Sirte, 430 kilómetros al este de Trípoli, que abastece la zona central y occidental del país. Según informó el militar Walid Benghesi de las fuerzas de Fajr Libia, Amanecer de Libia, aliadas del gobierno rebelde de Trípoli, las fuerzas islamistas de Falange 166 se retiraron de la planta tras el ataque del Estado Islámico. América. El Congreso de Guatemala analizará quitar la inmunidad a Otto Pérez. La Corte Suprema de Justicia guatemalteca aceptó a trámite por unanimidad este miércoles una denuncia por corrupción contra el presidente Otto Pérez Molina. El mandatario está acusado, entre otros delitos, de incumplimiento de deberes y de enriquecimiento ilícito. La Corte estudiará ahora si se le retira la inmunidad que hasta ahora impide iniciar un proceso judicial en su contra. Asia. Corea del Sur eleva a 10 los fallecidos por el coronavirus MERS. El brote de síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS, que afecta a Corea del Sur, se cobró este jueves una nueva víctima. Se trata de un hombre de 75 años que contrajo el virus dentro de un hospital mientras estaba siendo tratado de un cáncer terminal de pulmón, según informó el Ministerio de Salud surcoreano. Además, este jueves la enfermedad se diagnosticó a 14 personas más que están en observación, por lo que el número de enfermos asciende a 122. Europa. España y otros 11 países de la Unión Europea rechazan las cuotas de refugiados. La principal herramienta ideada por Europa para gestionar la creciente llegada de extranjeros a través del Mediterráneo afronta serias dificultades. España y otros 11 países rechazan la propuesta de Bruselas de distribuir a un cupo de demandantes de asilo entre estados porque tiene carácter obligatorio. Otros 8 estados, encabezados por Alemania y Francia, aceptan el esquema, pero piden redefinir los criterios de reparto. La oposición española, y en menor medida la de Portugal, puede acabar echando por tierra la propuesta de la Comisión Europea. Y por último, Medio Oriente. Un sofisticado virus espió las reuniones nucleares sobre Irán. Todo empezó cuando un empleado de NASA de la empresa de seguridad informática rusa Kaspersky y Lav abrió un correo electrónico aparentemente anodino. El malware, programa informático pernicioso, se fue propagando lentamente en el interior de la empresa. Sin embargo, cuando fue finalmente detectado y analizado, sus expertos descubrieron que el objetivo de este virus, llamado Dooku 2.0, era mucho más amplio. Había servido para espiar las negociaciones de las grandes potencias con Irán sobre el programa nuclear, así como el 70 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, al que asistieron mandatarios de todo el mundo. Eso se elaboró con información del país en 2015. Y ahora vamos a la primera pausa musical del día. Escucharemos, a propósito del tema, pura música venezolana. En esta ocasión empezamos con un clásico, Caballo Viejo, del artista Simón Díaz, en el álbum del mismo nombre, Caballo Viejo, de 1980, y pasamos al segundo bloque. El amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta, y no le obedece a freno ni lo paran pasas riendas. Caballo viejo, caracha. No, es que el que se merece la sabana, pues que se la den. Ay, ¿por qué no? Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene en barbascao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra de dar. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. ¡Despéjate! Pero no te despegues de Comunica Radio. Un café con... Bienvenidos a Un Café Con. Hoy hablaremos sobre el modelo de desarrollo en Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chávez, y para ello nos acompaña Erandi Arellano Hidalgo, quien es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Título que obtuvo con la tesis El papel del Estado en la construcción de un modelo alternativo de desarrollo en Venezuela durante los gobiernos del presidente Hugo Chávez, 1999-2009. Ha sido igualmente profesora adjunta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en materias como Teoría y Metodología de las Ciencias Sociales, Introducción al Estudio de las Relaciones Internacionales y Pensamiento Internacional Latinoamericano. De la misma forma, ha sido profesora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en la materia de internacionalización y globalización, aportes teóricos. Bienvenida, Erandi, gracias por acompañarnos el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y, bueno, muy agradecida por estar aquí. Y para comenzar hablando sobre el tema, vamos a hablar primero sobre el modelo de desarrollo en Venezuela durante los gobiernos de Chávez. Así que tenemos que entender qué es desarrollo. Sé que es un concepto bastante amplio, entonces será difícil tener una definición muy esencial, pero al menos lo más básico. ¿Puedes contarnos qué entendemos por desarrollo y en este caso por un modelo alternativo de desarrollo? Bueno, para hablar de desarrollo tenemos que remontarnos justamente a la posguerra, ¿no? A partir de los años 50 se comienza a hablar de esta idea del desarrollo a nivel mundial, pero se empieza a homologar esta idea de desarrollo con la de crecimiento. Entonces tenemos se empieza a homologar este crecimiento es igual a desarrollo, y por tal motivo se empieza a gestar principalmente en los países denominados subdesarrollados y justamente en los países de Latinoamérica esta idea de para lograr el desarrollo tenemos que crecer, ¿no? Entonces en este sentido obviamente es un concepto sesgado. ¿Por qué? Porque bueno, no necesariamente si bien el crecimiento es importante, ¿no? No es del todo lo más básico. O sea, debe de haber un crecimiento efectivamente del PIB, pero también tiene que haber una especie de vamos a distribuir la riqueza de ese crecimiento, ¿no? Entonces a partir de ahí tenemos que hacer un análisis de este concepto de desarrollo, ¿no? Y justamente yo lo que hago en la investigación es hacer una crítica a esta idea y a esta concepción de desarrollo, que no solamente es una idea de crecimiento, ¿no? Crecimiento no es igual a desarrollo. Si bien es importante, no tenemos que homologarlo del todo, ¿no? Y en este sentido, bueno, el desarrollo, desde mi perspectiva y ya haciendo la crítica y con otra concepción, el desarrollo tendría que ser, como dije, o sea, tomar en cuenta el crecimiento, sí, pero también llevar a cabo esta idea de distribución de la riqueza, ¿no? Y en este sentido, en la tesis yo lo que hago es, el Estado tiene que ser uno de los principales, mediadores o intermediarios de la repartición de esa riqueza. Claro. Muy bien, y bueno, antes de hablar sobre el gobierno de Chávez, contextualicemos un poco qué pasaba en lo económico y en lo político en Venezuela a finales de la década de 1990 que llevaron a Chávez al poder. Bueno, justamente hay una crisis, ¿no? Esta crisis se viene gestando a partir de los años 80, que esta crisis social se evidencia con el Caracazo, que sucede en 1989, y este Caracazo es un movimiento justamente social. La gente sale a las calles, ¿no?, a protestar, porque pues no, la crisis que había no solamente era una crisis económica, ¿no? Había una subida de los alimentos, se subió el transporte público justamente por la subida de los de, en este caso, la gasolina. Entonces la gente pues en un arranque de hartazgo, ¿no?, y de protesta sale a las calles en 1989. Se le denomina Caracazo, pero en realidad no fue únicamente la movilización en Caracas, sino es a lo largo de todo el territorio venezolano, y eso va va a ser una de las causas, ¿no?, el Caracazo, del golpe de Estado que da Chávez en 1992, ¿no?, y por el cual lo van a encarcelar. Entonces, esta idea del golpe de Estado que da Chávez en el 92, ¿no?, y en donde sale a los medios de comunicación diciendo justamente, por ahora no fracasamos, pero solamente por ahora, ¿no?, la gente lo va a recordar años después, cuando justamente después de toda la década de los 90, esta crisis se agudiza, ¿no?, justamente por los gobiernos prácticamente neoliberales y que llevan a cabo estas políticas de ajuste estructural en Venezuela. Y hablando todavía antes de Chávez, tenemos que mencionar el caso del modelo neoliberal que estaba siguiendo Venezuela. Tenemos, digamos, como panorama previo, como en los 70 hay una bonanza económica en Venezuela por el petróleo, que además México comparte también en aquellos años, y en los 80 luego tenemos la disminución por la pérdida también de las ventas, disminución de venta de petróleo, que lleva a que Venezuela acepte las políticas del Fondo Monetario Internacional, ¿no? ¿En qué consiste este modelo neoliberal que Venezuela va siguiendo antes de Chávez? Bueno, justamente es la misma receta que da a todos los países de América Latina, ¿no? Y una de esas es, bueno, pido prestado al Fondo Monetario Internacional y a partir de eso reduzco el gasto público, ¿no? Los presidentes, ¿no?, lo que querían hacer era justamente reducir esta idea del gasto público y, bueno, por debajo del agua, ¿no?, comenzar, bueno, a, digamos que llevar a cabo ciertas políticas sociales, ¿no? Lo cierto es que no las llevan a cabo. O sea, si bien el gobierno quería apaciguar esta crisis por medio de llevar un poquito el gasto social, la realidad era que, bueno, si tú pides un préstamo al Fondo Monetario Internacional, lo primero que tienes que hacer es como reducir este gasto público, ¿no? Entonces es justamente lo que llevan a cabo antes de la subida de Chávez. Esto obviamente lleva a que justamente después de esta bonanza petrolera, o sea, después baja el petróleo y justamente lo que sucede es que bueno, hay una subida de los precios, ¿no? Esa subida tiene que ver totalmente con la idea de los préstamos al fondo. O sea, el uh-huh. hecho de quitarle al gasto público, el hecho de quitarle los subsidios a los alimentos, pues va a generar, al menos en Venezuela, en primera instancia, ¿no?, esta idea de las movilizaciones. Y las políticas neoliberales, pues son prácticamente las mismas, ¿no? Reducir estos gastos y a partir de ahí, bueno, una idea del déficit, ¿no? Esta cuestión del déficit de la economía, esta cuestión de poco alimento, ¿no? Y la subida del precio de los alimentos. Y pues sobre todo la idea fundamental es la subida de la gasolina, ¿no? Que esto lleva a que se suba justamente el transporte público. Y obviamente esto nos genera, pues, muchísimas cuestiones, ¿no? Porque principal en un país petrolero, ¿no?, que convierte el petróleo en la gasolina, bueno, claro, es justamente esta idea de, bueno, ¿cómo crees, no?, que va a haber una subida. Entonces, esto genera, ¿no?, esta agudización del conflicto y lleva posteriormente a Chávez, pues, a subir al poder. Bueno, gracias a este descontento social en Venezuela en esta época y hace que Chávez llegue al poder en el año de 1999. Cuando llega al poder, una de las primeras acciones que se llevan a cabo es la Asamblea Constituyente, que tenía como objetivo refundar el Estado. ¿Qué tiene de nuevo la Constitución que de ahí surge? Bueno, principalmente la idea de la refundación del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, lo que Chávez plantea es un Estado en que no sea solamente protagónico el Estado, sino plantea la idea de que la sociedad tome un papel fundamental y protagónico, ¿no? Y esto lo hace mediante la idea de la democracia participativa y protagónica. Ajá. Sí. Y justamente, ¿cuál es la diferencia entre este modelo de democracia? Bueno, en Venezuela ponen en la Constitución está el papel de revertir el mandato, ¿no?, por medio de elecciones. Entonces, ajá, si, por ejemplo, votan por Chávez, ¿no?, y a la mitad del mandato la gente vota a favor de que, bueno, se haga una votación por si sigue en el poder o no, la revocación del mandato. Entonces, esta idea le da un poder fundamental a la población, ¿no? Claro. Porque obviamente, pues, nosotros vemos que en nuestra democracia, ¿no?, tenemos, ajá, solamente esta idea de participar, ¿no? O sea, lo que sucedió, sí, en las elecciones, ¿no? Vamos, claro, participamos, dejamos nuestro voto y entonces se queda como hasta ahí, ¿no? O sea, que dicen, bueno, es que lo podemos quitar, bueno, sí, pero ¿mediante qué mecanismos, no? Y en Venezuela el mecanismo que existe justamente es ¿no? La revocación del mandato por medio de de preguntarle a las personas por medio de una votación. Entonces, esta idea hace que el Estado finalmente sea un Estado diferente, además de que, bueno, se fundamenta el Estado como el principal motor del desarrollo, ¿no? E incluso denominan esta idea de otro tipo de desarrollo dentro de la Constitución y también de los planes. Ahora, ¿qué tipo de Estado? Porque podemos diferenciar, bueno, podemos decir, bueno, es que antes, ¿no?, existía en América Latina esta idea del Estado benefactor, ¿no? Claro. El que se encargaba de la repartición, etcétera. Sí. Pero en este caso, lo interesante es que al darle el poder a la misma población, lo que sucede es que el Estado sí tiene poder, pero la población también. Entonces tenemos una idea dialéctica, ¿no?, entre Estado y población. Okay. Se van más conformando, balanceado. Exactamente. O sea, esta idea nos lleva, obviamente, que el Estado no es solamente el responsable, sino que la población también tiene cierto grado como de responsabilidad. Exactamente. Entonces, esta idea es fundamental en la Constitución y en los planes también, y sobre todo también en la idea del desarrollo en Venezuela, ¿no? Que, ajá, en este caso, bueno, desde mi perspectiva, tiene una concepción diferente, ¿no? O lleva una concepción diferente de lo que se ha venido gestando durante la etapa del Estado benefactor, ¿no? Y surgen otros conceptos, ¿no? Hablamos de economía popular, economía social, de bienestar también colectivo, hablamos de los nuevos núcleos de desarrollo económico, endógeno, si no me equivoco, Nude. Sí. ¿En qué se refiere este aspecto en particular? ¿Qué es lo que cambia a nivel económico? Bueno, justamente hablando ya de esta idea del poder de la población, lo que hace el Estado es, por medio de los núcleos de desarrollo endógeno, bueno, primero, ¿no?, tenemos que el Estado se fundamenta principalmente en esta idea de, por ejemplo, las misiones, ¿no? ¿Qué son las, ajá, misiones sociales? Bueno, son esta idea de llevar a la población los principales elementos, ¿no?, para que las personas, ajá, o la sociedad tenga una vida digna. ¿Y como esto servicios qué es? Públicos. Exactamente, ¿no? Esto que es, bueno, llevar la atención médica, llevar, o sea, que la gente, bueno, tenga que comer, ¿no? Llevar, el, no sé, también la educación, ¿no? Entonces, esto va a generar por medio de la misión Zamora, Robinson y otras, que pues el Estado lleve hasta esos lugares, bueno, pues estos elementos, ¿no? Y estas... pues sí, esta idea de generar bienestar a su población, ¿no? Y, por ejemplo, hablando ya de los núcleos de desarrollo endógeno, bueno, es una organización, se organizan las personas a través de estos núcleos para, obviamente piden al Estado, ¿no? El Estado les da capacitación, el Estado les da cierto dinero, ¿no? Para que ellos se organicen y entonces, y obviamente se eduquen, ¿no? Por ejemplo, hablamos, no sé, de los zapateros, ¿no? Si una persona puede... empiezan como, no sé, a arreglar los zapatos, entonces se hace una especie de núcleo de desarrollo endógeno que se dedica a eso, y entonces, o sea, la gente trabaja para mantener, ahora sí que donde vive, ¿no? Para mantenerse ellos mismos, pero eso habla entonces de que el Estado les da, o sea, les da ciertos beneficios, digamos, monetarios, pero las personas a través de esos beneficios, ¿no? Esos obviamente se trabajan, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, ellos comienzan ya a generar sus propios ingresos, es decir, hay una especie de empoderamiento económico, no solamente político, por parte de la misma población, y esto nos lleva a por eso yo digo que no es una especie de Estado benefactor, sino más bien el Estado es el intermediario de ese bienestar, porque al final quien va a realizar o quien va a hacer a generar su bienestar también es la misma población por solo medio capacita el de estos núcleos de desarrollo endógeno, ¿no? Que van a partir también de lo que saben hacer, ¿no? O sea, a partir de las capacidades y de sus capacidades, pero también de las capacidades de donde viven, ¿no? O de la productividad que haya que se en donde en la esté región. Exactamente. Entonces, eso habla pues de nada más una intermediación del Estado, pero no de que el Estado les haga llevar o les dé todo lo que necesiten para aquí y para siempre, o sea, si no solamente es un intermediario. Muy bien, con esto nos vamos a la segunda pausa musical. La canción es Tonada de Luna Llena, del artista Simón Díaz. Con el mío. Thank you. Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. Un café con... Estamos de vuelta en Un Café Con, estamos conversando con Erandi Arellano Hidalgo, quien es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y cuya tesis, de hecho, el papel del Estado en la construcción de un modelo alternativo de desarrollo en Venezuela durante los gobiernos del presidente Hugo Chávez, es el tema que estamos conversando el día de hoy. Hablábamos sobre el modelo alternativo de desarrollo que difiere al modelo clásico que hemos visto en varios países de América Latina y también cómo está teniendo una repercusión importante en la región. Comentábamos también el papel que se ha tenido a raíz de la Constitución de 1990. Los conceptos que de ahí surgen como democracia participativa, núcleos de desarrollo endógeno y lo que esto conlleva en el papel del Estado. Y precisamente nos quedamos conversando casi al final del pasado bloque sobre las misiones y es lo que vamos a abordar en este momento. Así es, nos comentabas acerca sobre las misiones, los cuales es un rasgo característico del gobierno de Chávez. Surgen misiones en lo educativo como la misión Robinson, pero también misiones frente a otros temas como Barrio Adentro, Mercal, Zamora, etcétera. ¿En qué consisten estas misiones? Bueno, justamente lo que hacen por medio de las misiones es llevar el gasto público, ¿no? A justamente gastar hacia el beneficio de la sociedad. Y bueno, la misión Robinson es el financiamiento hacia la educación. Ajá. Eso que quiere decir, bueno, que las personas van a tener acceso, ¿no? A no solamente a la educación, digamos, básica, sino también a la educación misma universitaria. Y esto nos lleva justamente también a la idea de la cuestión de mejorar las cifras en analfabetismo, ¿no? En ese sentido, a mí me parece importante, ¿no?, abordar la solidaridad que tiene el país de Venezuela con Cuba, y justamente por medio de esta interacción y de esta solidaridad que tienen estos países, bueno, justamente también se lleva a Venezuela, que sea un país con cero, en cifras en cero en alfabetismo, sí. ¿No? Esto es muy interesante porque es a través de este intercambio con Cuba que se logra, sí, ¿no? Cuba ya lo había logrado tiempo atrás. Exactamente. Entonces, la misión, por ejemplo, Barrio Adentro, es la que lleva a cabo los gastos en salud. Es decir, igual las personas de bajos recursos, ¿no? Los que habían estado descartados durante muchísimo tiempo de las políticas del gobierno, bueno, vuelven, ¿no? Y van a poder beneficiarse de la cuestión de los médicos, ¿no? Aquí también hay que hacer hincapié en esta idea de lo que hace igual Cuba-Venezuela, ¿no? Hay un intercambio, uh-huh, petróleo hacia Cuba, y Cuba trae a los médicos, los mejores médicos, ¿no? Justamente para llevar no solamente este beneficio, ¿no?, hacia los menos favorecidos durante los otros gobiernos, sino también, bueno, hay una especie de... ya comienzan a tener derechos, pues, hacia las instituciones de salud estas personas que habían estado excluidas, ¿no? Ajá. Esto nos lleva también a pensar, bueno, en la dignificación del propio ser humano, ¿no? En este caso, pues, las clases más bajas o desfavorecidas del sistema. También la otra misión es la de la misión Mercal, y esto se hace con la idea de que las personas tengan acceso a las mercancías básicas, ¿no? A los alimentos básicos de la Venezuela bolivariana. Esto que para ello, bueno, pues hace una especie de tiendas, ¿no?, en donde, bueno, tengan acceso a estos alimentos. Y porque recordemos, incluso ahora se habla mucho, ¿no?, de esta idea de que no hay nada en los supermercados de allá de sí, Venezuela, ¿no? Exacto. Y esto justamente nos lleva a pensar, bueno, una en el acaparamiento, ¿no? O sea, y la otra en los mismos empresarios, ¿no? O sea, los mismos empresarios. Recordemos que siempre cuando hay un cambio sustancial o social, pues hay desacuerdos, ¿no? Entonces, muchas veces el acaparamiento es por parte de solamente algunas empresas, ¿no?, de alimentos que no están de acuerdo con el propio régimen. Entonces, justo para que la gente, las personas menos favorecidas, bueno, se favorezcan de esta idea, ¿no?, de llevar hacia, o de tener los alimentos básicos, bueno, hacen estas tiendas, ¿no?, en donde hay alimentos, y justamente las personas pueden ir a comprarlas a un menor precio en estas tiendas, okay, ¿no? Y la otra que mencionabas también, que es la misión Zamora, Bueno, esta misión es en materia agrícola, sustancialmente. ¿Y eso qué trae consigo? Bueno, cuando Chávez sube al poder, una de las cuestiones fundamentales en materia agrícola es repartir la tierra, ¿no? Y entonces hace una especie de repartición de la tierra, y bueno, lo fundamental era comenzar a trabajar el campo. Entonces, la misión Zamora lo que hace también es justamente ayudar a que haya una producción del campo para que, bueno, en Venezuela haya esta... sea un país que alimentariamente, bueno, sea autosuficiente, ¿no? Es importante mencionar, porque muchos dirán, bueno, los logros en con Chávez, bueno, son muchos, ¿no? Porque sube el PIB que se destina a estas misiones, ¿no? Al subir el PIB y los beneficios del petróleo, Chávez lo que hace es llevar a cabo esta distribución de los beneficios del petróleo, que era lo que no hacían otros gobiernos, ¿no? Y lo interesante aquí es justamente que lleva a desarrollar todas estas ideas que nos hacen pensar en un modo alternativo de bienestar, ¿no? De estar bien de la población. Y la otra parte también, bueno, es que puede haber también una especie de cuestionamientos ahora, ¿no? Sobre todo con estas ideas que se están gestando. Sin embargo, yo creo que los pues están sentadas las bases, ¿no? Solamente falta como trabajarlas más. Y justamente uno de los problemas de Venezuela es la dependencia del petróleo. Y no es que la dependencia del petróleo sea un problema per se, sino que el hecho de no generar a partir de los ingresos del petróleo, no diversifica su producción, bueno, te lleva justamente a depender de él, ¿no? Y a estancar los logros cuando el petróleo obviamente baja, obviamente estancas esos logros que has tenido, ¿no? Entonces, las misiones, bueno, lo más importante es justamente señalar que se redistribuye la riqueza a partir de los beneficios del petróleo por medio de estas misiones, ¿no? Que son, pues, muy importantes, porque incluso se abrió, en el término de lo médico, ¿no? Se abrió esta idea de dar a las personas... que tenían problemas de los ojos, ¿no? Hubo toda una campaña incluso para llevar a gente de América Latina, ¿no? Entonces, estas ideas, y sin que les costara prácticamente nada. Entonces, estas ideas creo que han beneficiado mucho a la población venezolana. Y la otra cara de la moneda, la oligarquía, aquellos sectores dominantes que se vieron afectados, hablo por ejemplo del sector de la tierra que tú mencionabas con la reforma agraria y la ley de hidrocarburos también que golpea algunos intereses, ¿cómo reaccionan frente al gobierno de Hugo Chávez intereses de sectores muy consolidados? Bueno, justamente todo el proceso y los años que dura Hugo Chávez en el poder, ¿no? Hasta su muerte, pues justamente son de lucha social y de una lucha fuerte entre justamente los sectores oligarcas y los sectores que apoyaban a Chávez, ¿no? Tenemos el golpe de Estado, ¿no? Hay un golpe de Estado que es en contra de Chávez. Un golpe de Estado, justamente no es solamente la oligarquía interna, sino también la oligarquía internacional, en este caso los Estados Unidos, ¿no? Entonces, la verdad es que a partir de que sube al poder Chávez, siempre hay una lucha, ¿no? Una lucha de entre estos dos sectores, entre estas clases sociales. Y bueno, es parte, ¿no? Yo creo que de pues la lucha de clases, ¿no? De esta idea de el beneficio y no beneficio de justamente la población. Ahora, lo que dice Chávez justamente en la Constitución y con esta ley de hidrocarburos y con agrícola, etcétera, etcétera, ajá, es, mucho se hablaba en los medios de comunicación de esta idea de, es que no los deja entrar, ¿no? O sea, es que no deja a los empresarios, ¿no? O sea, y él no, o sea, no es tanto que no deje entrar a los empresarios, sino que Chávez lo que dice es, sí está bien que tú puedas invertir, ¿no? Y te voy a dar chance de invertir. El hecho es que vas a acatarte a las reglas, a la Constitución venezolana y a las leyes, ajá, ¿no? Ley de hidrocarburos, ley agrícola. Entonces, el hecho de no acatar, ¿no? De que esas empresas no quieran acatar las leyes venezolanas, que eso hace uso, bueno, Venezuela hace uso de su soberanía, ¿no? Y de toda esta idea que tiene. El hecho de no acatar, bueno, nos lleva a pensar, por medio de los medios de comunicación nacionales e internacionales, bueno, que Chávez no dejaba hacer nada, ¿no? El hecho es que lo que Chávez pedía era justamente que, pues, acatara las leyes venezolanas, ¿no? Y todo lo que decían la Constitución y todas las leyes de Venezuela, ¿no? Pero siempre hay una lucha, o sea, la lucha es hasta la fecha, ¿no? Hay una lucha constante entre los sectores, claro. Y yo creo que seguirá existiendo, sobre todo por el apoderamiento que ya tienen las clases más bajas, que se da justamente a partir del gobierno de Chávez. En materia de política, desde 1958 había dos partidos en el poder que se alternaban, Acción Democrática y COPEI. ¿Qué hay en materia de política. No hubo una hegemonía de la figura de Chávez en su partido, Movimiento República, y después de 2007 el Partido Socialista Unido de Venezuela. Es decir, o sea, no hubo una figura hegemónica de Chávez en todo este... Pues yo creo que sí la hubo, ¿no? Era como parte sustancial de finalmente de la misma política. O sea, creo que la figura del líder de Chávez, ¿no? Va a ser importante y seguirá siendo importante en la historia de Venezuela. O sea, y sí, fue fundamental, ¿no? Durante el periodo presidencial. Tan es así que hoy, por ejemplo, en este sentido, haciendo una crítica, ¿no?, del gobierno de Maduro, o sea, podemos decir, uh-huh, justamente, ¿no? O sea, Maduro no es Chávez, o sea, no tiene la personalidad de Chávez, ¿no? Entonces, el hecho de no tenerla, ya desde mi perspectiva, o sea, como que te da un hueco, ¿no? Claro. No quiere decir que sea malo o bueno, o sea, simplemente es que Chávez tiene una personalidad propia, era una figura, ¿no?, carismática. Exactamente, entonces eso te llevaba, bueno, pues, a ser como el líder, ¿no? El líder de los demás. Ojo, aquí es importante decir, no quiere decir que era Chávez y la población por debajo de Chávez, ¿no? Okay. O sea, Chávez solamente era el líder. Pero ahí hay una movilización de la sociedad impresionante. O sea, antes de Chávez está el movimiento social de la población. Y esto es muy interesante porque el movimiento no empieza con Chávez. El movimiento empieza en 1989 con el Caracazo, que es cuando la gente sale a las calles justamente a pedir que se reduzcan los precios, ¿no? Entonces, esta movilización y este movimiento social del conjunto de esta población, sobre todo la subordinada, ¿no?, llevan a Chávez al poder. Y esto quiere decir que la población, al tener el poder, es la que puede modificar o no las condiciones, ¿no?, incluso de las condiciones del periodo chavista y de las condiciones de la Venezuela actual. Entonces, ahí estamos hablando de que efectivamente Chávez era esta figura carismática, ¿no?, pero Chávez no es la revolución bolivariana. Okay. O sea, y esto es muy importante porque la revolución bolivariana, o sea, es por la población, ¿no? Sí. Y la población hoy en día, Venezuela, ¿no?, la población tiene un grado de conciencia social impresionante, ¿no?, sobre todo estas clases bajas subordinadas, que pueden en cualquier momento llegar a cambiar o no la situación justamente de Venezuela, ¿no? Incluso a modificar o no lo que lleve a cabo Maduro. Entonces yo creo que sí hay que ser muy, como muy, o sea, tomar con pinzas las cosas, ¿no? Efectivamente Chávez sí tenía un... lo va a tener siempre, ¿no?, esta idea de, claro, lo que decía en la ONU. Después de Chávez. Exactamente, Venezuela. O sea, las declaraciones que hacía, etcétera, etcétera. Pero en realidad, quien lleva a cabo la revolución bolivariana es la población, ¿no? Y en materia internacional, en política exterior, Chávez crea, nos mencionabas el caso de Cuba, ciertos vínculos con algunos estados en particular, por ejemplo, Bolivia, esta red del ALBA. Uh-huh. ¿En qué forma proyecta ese modelo de estado fuera de Venezuela? Bueno, yo creo que es muy importante, ¿no?, porque él cambia con su gobierno, ¿no?, se cambia totalmente la concepción que se tenía de las relaciones comerciales, ¿no? Por ejemplo, y principalmente lo vemos con esta idea de los conceptos, ¿no? La utilización de, por ejemplo, en muchas ocasiones podemos utilizar esta idea de cooperación internacional, ¿no? Él lo cambia con la idea de solidaridad, ¿no? Solidaricémonos con, primero, la región latinoamericana. Uh-huh. Y esta idea es muy interesante porque lo hace a través de no utilizar el lucro. Porque cuando hablamos de comercio es un poco esta idea de utilizar el lucro, ¿no? Es decir, claro, tú te beneficias, yo no me beneficio tanto. La balanza comercial con superávit es mejor que con déficit. Exacto. Entonces, con Chávez lo que sucede es, vamos a, en términos igualitarios, ¿no? O sea, lo que sucede es muy interesante, por ejemplo, con Cuba, ¿no? Hace una especie de, por medio de convenios de solidaridad, lo que hace es este intercambio, ¿no? Y entonces el intercambio de petróleo por los médicos, por ejemplo, ¿no? Tú me das una cantidad de médicos para que vengan a capacitar los míos, entonces yo te doy petróleo para que tú entonces empieces a producir lo que quieras producir, ¿no? O lo que te haga falta. Entonces, esta idea lleva justamente a que crezcan, ¿no?, o se beneficien las economías de ambos países y por ende beneficien a la sociedad. En el sentido, por ejemplo, del ALBA, la alternativa bolivariana, ¿no?, le hace frente justamente a las ideas de expansión de los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, hace enojar mucho a Estados Unidos. Y esta idea del ALBA es justamente juntarnos, naciones latinoamericanas, para hacer algo diferente, ¿no? ¿En términos de qué? De la solidaridad. Entonces, esta idea de la integración, justamente latinoamericana, cambia en el sentido estricto con esta idea de solidaridad, ¿no? Vamos a integrarnos. La idea de él era pues justamente llevar a cabo los ideales de Simón Bolívar, ¿no? De integrar a las naciones latinoamericanas. Y lo hace por medio justamente del ALBA, ¿no? Y por medio de por ejemplo, UNASUR, por medio de, uh-huh. de varias... Mercosur. Ajá, Mercosur. O sea, por medio de varias organizaciones, ¿no? Realiza esta integración, ¿no? Lo que hace justamente que empiezan a surgir diferentes... gobiernos también en otros países, ¿no? O sea, Chávez fue el primero, ¿no? Que surge en América Latina y que le hace frente a ese capitalismo, ¿no? De los Estados Unidos. Y después vemos que comienzan a surgir otros grandes líderes en la región. Obviamente con estos grandes líderes, pues lo que hace es que los intercambios solidarios, bueno, pues se fortalezcan, ¿no? Porque es lo mismo con Bolivia, es lo mismo con Ecuador, con Argentina, ¿no? Y obviamente con otros países, ¿no? La diversificación que tiene Chávez y lo que hace con Irán, por ejemplo, sí. con la propia... Palestina, incluso. Ajá, exactamente. Hace que, obviamente, cambie la perspectiva que tienen los países. Es decir, no solamente centrarnos en la economía de los Estados Unidos y el intercambio con ellos, sino diversificarnos y de esta forma ayudarnos y sobre todo también que nos beneficie, ¿no? Y es el papel que asume Venezuela, a partir con Chávez también, asume un papel protagónico en la OPEP, ¿no? Y esto hace que obviamente los precios se mantengan, ¿no? Por dentro del con los otros líderes, ¿no? Y que obviamente beneficien a estos países que están dentro de la OPEP. Entonces, sí, efectivamente, el cambio de concepción dentro de la idea de desarrollo y de Estado lo lleva a cabo de forma internacional, ¿no? Y el ejemplo es justamente la idea de intercambio solidario. Entonces, esto es como muy importante para justamente la integración latinoamericana. Bien, y por último, dos preguntas. Nos estamos quedando ya un poco cortos de tiempo, pero dos preguntas que creo que son importantes. ¿Qué pasa con Venezuela con la muerte de Chávez y la llegada al poder de Maduro? O sea, si se perdió el modelo que se estaba construyendo, ¿no? Y también sobre la posición política actual que tiene Venezuela ahorita con la unión o la liberación de Cuba y las nuevas relaciones que se están construyendo con Estados Unidos. ¿Qué pasa con Cuba? O sea... da la impresión de que Venezuela se está quedando sola con este proyecto, con este ideal socialista que planteaba en este desarrollo. ¿Qué es lo que pasa con Venezuela o cómo es que se queda Venezuela ante esta situación? Bueno, primero la parte esta de la idea de qué pasa con Chávez, qué pasa después de Chávez. Bueno, pues justamente, efectivamente Maduro sigue la línea, ¿no? O sea, sí sigue la línea. Obviamente los problemas pues son varios, ¿no? Principalmente esta idea de intervención constante de los sectores de oposición. Obviamente lo fundamental es, desde mi perspectiva, es seguir la línea, pero también tomando en cuenta la personalidad, obviamente, de Maduro, es decir, Maduro no Chávez, ¿no? Entonces, obviamente tiene que, en ese sentido, si quiere seguir la revolución, yo considero profundizarla, ¿no? Pero también creo que hay un aspecto importante, el diálogo. Sin diálogo no puedes llegar hacia muchos lados, ¿no? O sea, entonces creo que es el momento principal de profundizar esas bases, ¿no? Pero también fundamentar esas bases por medio del diálogo, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, quien hace la revolución es la sociedad, o sea, en este caso los sectores subalternos, ¿no? Entonces creo que sí sigue las líneas, pero tendría que, o sea, creo que Maduro tiene que hacer una especie de reflexión sobre llevar a cabo y profundizar la revolución, ¿no? Si no, yo desde mi perspectiva siento que también está el riesgo de perder la vía, ¿no? O sea, se puede perder la vía y entonces pues al finalizar no ir hacia atrás, pero sí estancarse, ¿no? Entonces eso es un peligro. Y con respecto también a la idea de qué pasa con Venezuela o cuál es el qué entiende, ¿no? En este sentido de Cuba, yo creo que no peligraría tanto en el de quedarse sola. O sea, creo que las bases son fuertes, creo que el intercambio es fuerte, ¿no? Uh-huh. Y creo que si el intercambio se fortalece más, sobre todo con América, bueno, del sur, ¿no? Uh-huh. Cuba no tendrían por qué peligrar, ¿no? Peligrarían en el sentido, bueno, de que rompieran totalmente, ¿no? Estas bases, pero creo que volvemos a lo mismo, las bases están, solamente hay que profundizarlas, ¿no? Y ver los objetivos de forma, o sea, en el sentido internacional, o sea, qué quieren estos países, ¿no? Y lo fundamental yo creo que es justamente seguir en las bases de este desarrollo solidario, justamente las naciones latinoamericanas, ¿no? Para hacer justo frente a los Estados Unidos. Perfecto, te agradecemos, Erandi, por haber estado aquí, por sí, acompañarnos en esta emisión y bienvenida cuando gustes. Sí, muchísimas gracias a ustedes. Y nos vamos a una pausa musical, escucharemos la canción Combate del artista Desorden Público en el álbum Diablo de 2001 y regresamos para el último bloque. Cultura, ciencia, historia, música, política, economía, sociedad, noticias. Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas el ALEF por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Todos los jueves de 3 a 4 p.m. El ALEF, el lugar donde caben todos los lugares. para caminar y pensar de cultos y parranderas. Esta tarde en De Cultos y Parranderos les traemos algunas recomendaciones para que disfruten el periodo vacacional. Talleres libres del Chopo. Talleres en el Museo Universitario del Chopo. Entre la oferta podemos encontrar apreciación cinematográfica, redacción e introducción a la literatura, periodismo, cultural, escritura avanzada, iniciación al movimiento del cuerpo, psicología del arte, teatro participativo, danza contemporánea, fotografía básica, historia del rock, entre otros. Inscripciones abiertas del 8 de junio al 3 de julio. Periodo de los cursos es del 10 de agosto al 6 de diciembre del 2015. Mayor información en www.chopo.unam.mx/libres. Igualmente los invitamos a los cursos y talleres de la Casa del Lago, verano 2015, del 3 de agosto al 6 de septiembre. La oferta de cursos y talleres son ajedrez, artes visuales, cine, danza, ecología, fotografía, literatura, música, teatro, niños y jóvenes, software y yoga. Así de amplia la oferta. Inscripciones abiertas del 9 al 27 de junio a través del sitio www.casadelago.unam.mx. También les recomendamos una película con el título Libertador del país Venezuela-España, del año 2013 del director Alberto Arbelo. Este film está basado en la vida de Simón Bolívar. La película muestra la infancia de Bolívar y los momentos que sembraron su determinación para defender los derechos de los pueblos indígenas y esclavos. Revela su descenso a una Europa en decadencia antes de que él redescubriera la conciencia social para regresar a las Américas, donde inició una serie de complicadas campañas militares. Igualmente les recomendamos la película Postales de Leningrado de País Venezuela, año 2007, dirigida por Mariana Rondón. Esta película está ambientada en el conflicto armado que enfrentó a las guerrillas de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional contra el ejército venezolano durante la década de 1960. Narra la historia de una joven guerrillera de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional que debe dar a luz en la clandestinidad. Sin embargo, su hija es la primera en nacer durante el Día de las Madres, por lo que sus imágenes aparecen en todos los periódicos venezolanos de esa jornada. A partir de este momento, ambas se verán obligadas a huir. La niña narradora de la película, junto con su primo Teo, reinventará la realidad que le rodea creando una serie de juegos, historias y disfraces en los que aparecen superhéroes y guerrilleros. Sin embargo, estos juegos no logran ocultar las torturas, muertes y desaparición del entorno de los niños. Y ahora, después de estas recomendaciones, pasamos a El Yerberito. El Yerberito llegó. El Yerberito. Cuento de Franz Kafka llamado El Puente. Yo era rígido y frío. Yo estaba tendido sobre un precipicio. Yo era un puente. En un extremo estaban las puntas de los pies, al otro las manos, aferradas. En el cieno quebradizo clavé los dientes, afirmándome. Los faldones de mi chaqueta flameaban a mis costados. En la profundidad rumoreaba el helado arroyo de las truchas. Ningún turista se animaba hasta estas alturas, intransitables. El puente no figuraba en ningún mapa. Así yo yacía y esperaba, debía esperar. Todo puente que se haya construido alguna vez puede dejar de ser puente sin derrumbarse. Fue una vez hacia el atardecer, no sé si el primero o el milésimo. Mis pensamientos siempre estaban confusos, giraban siempre en redondo, hacia ese atardecer de verano, cuando el arroyo murmuraba oscuramente. Escuché el paso de un hombre. A mí, estírate puente. Ponte en estado, viga sin barandales, sostén al que te ha sido confiado. Nivela imperceptiblemente la inseguridad de su paso. Si se tambalea, date a conocer, y como un dios de la montaña, ponlo en tierra firme. Llegó y me golpeteó con la punta metálica de su bastón. Luego alzó con ella los faldones de mi casaca y los acomodó sobre mí. La punta del bastón hurgó entre mis cabellos enmarañados y la mantuvo un largo rato ahí, mientras miraba probablemente con ojos salvajes a su alrededor. Fue entonces, yo soñaba tras él sobre montañas y valles, que saltó, cayendo con ambos pies en mitad de mi cuerpo. Me estremecí en medio de un salvaje dolor, ignorante de lo que pasaba. ¿Quién era? ¿Un niño? ¿Un sueño? ¿Un salteador de caminos? ¿Un suicida? ¿Un tentador? ¿Un destructor? Me volví para poder verlo. El puente se da vuelta. No había terminado de volverme cuando ya me precipitaba y ya estaba desgarrado y ensartado en los puntiagudos guijarros que siempre me habían mirado tan apaciblemente desde el agua veloz. Y bien, con esto llegamos al final de Torre de Babel y también desde luego de la LEF. El día de hoy conversamos con Erandi Llanos sobre el modelo de desarrollo alternativo en Venezuela. Gracias, Erandi, por habernos acompañado. Y desde luego también le agradecemos a Víctor Roldán. Buenas tardes, hasta luego. Les recordamos que este lunes 15 de junio se transmitirá el programa sobre los refugiados en México a través de Radio Ciudadana 660 AM y el lunes 22 de junio hablaremos sobre los esquimales, pueblos del norte. Y la siguiente semana aquí en el Aleph tendremos el programa de final de temporada, la 10ª temporada de Comunica Radio se concluye con el tema de las ciberguerras, así que estén al pendiente de las redes sociales. Recuerden encontrarnos en Facebook como el Aleph Comunica Radio y vía Twitter como arroba el Aleph Radio. Hasta la siguiente semana. Nuestra fiesta, candado y crestas, nuestra fiesta. Esto fue El Aleph, el lugar donde caben todos los lugares.